con los últimos acordes del himno nacional. Ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música autor, World Music y Jazz de Radio Tejina. Cumplimos 9. Emitimos a través de la 103.6 de la frecuencia modulada y es posible que también nos estés escuchando en nuestra web de referencia creativacanaria.com. La primera. Realiza y locuta Héctor Martín, y espero que seas bienvenido a este espacio de música de autor, de World Music, de Jazz, de toda la música que nos encanta y que desde luego vamos a tener a partir de ahora y hasta dentro de una hora. Mezclando en nuestros juegos el eco de la voz. Escuchamos a un mito viviente del jazz y comenzamos. Me encontré con una España que había cambiado mucho y había un club de jazz, era el Whisky, el viejo club de jazz, y entonces ya decidí quedarme en Madrid y allí trabajé con gente importantísima del Whisky Jazz Club, porque yo estuve asociado y contratábamos, yo mismo contrataba. Ahí tuvimos a Dexter Gordon, a Phil Woods, Donald Byrd estuvo mucho, luego el pianista Hampton Hoss, que grabé un disco con él en Espagoso. Entonces ya, pues ya así, y después volví a salir, pero ya esporádicamente, solamente, porque en Madrid ya tenía el Whisky Jazz por las noches, y luego durante el día tenía o grabación para televisión, o para una película, o para un cantante de moda que quería que tocase allí, y tenía mucho trabajo. Y después hice allí, estando en el Whisky Jazz, creé lo de Jazz Flamenco, que después pasó aquí y pertenece a Blue Note ya. Pero esto era la casa de Hispavox, y grabé el primer volumen en un LP, y después el segundo, y cuando cogí Hispavox hizo los dos. Flamenco, Jazz Flamenco, Pedro Iturralde. Y esto, yo te voy a escribir todavía algo, porque hoy he explicado algo aquí, porque esto no se entendió bien, porque en aquella época empezaron a hablar de fusión, y esto no es una fisión. Yo le llamé Jazz Flamenco, que yo le había puesto en vez de flamenco jazz andaluz, o jazz sobre Andalucía, claro, o jazz con el espíritu de Andalucía, porque la importancia de aquí no son los temas que tocamos, sino las improvisaciones y la armonización y la estructura del tema. Y aquí hice un trabajo muy bonito. Y esto prueba yo que esto sigue en venta todavía. Fíjate cuántos años hace. Esto salió en el 67. Lo sabemos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? No siempre tenemos el placer en Canción a Quemarropa que una leyenda de la altura de Pedro Iturralde nos presente uno de sus canciones y de sus clásicos que desde luego estamos disfrutando aquí en nuestro programa Canción a Quemarropa. Soy la unión de dos cuerpos celestes. Se trataba de la fusión, o mejor dicho, de la unión del jazz por una parte y del flamenco por otra. Ahora se ha reeditado a través de Blue Note Records, esta, digamos, discográfica norteamericana que deja en buen lugar a lo que se hizo a finales de los años 60 en nuestro país, en España. Arrancado del surco del huerto. Para disfrutar de Pedro Iturralde y de este disco, precisamente vamos a acercarnos a escuchar Anda Jaleo, un clásico andaluz que es absolutamente muy bien cuidado en esta versión de Pedro Iturralde. Así suena. Cartera y cato. Continuamos en Canción a Quemarropa y lo vamos a hacer como no podía ser de otra manera, después de nuestro clásico, con la más granada y más importante actualidad. Vamos a disfrutar del último disco de Melissa Aldana, esta saxofonista alucinante, genial, espectacular, a la que tuvimos en el Puerto de la Cruz hace ya algún tiempo y de la que pudimos aprender mucho. Tiene nuevo disco, se llama Second Cycle, y hay que decir que se arma con un cuarteto genial. Por ejemplo, tiene en sus filas al trompetista también joven de nuevo cuño, Gordon Au, y también al contrabajo Joseph Lefort y a la batería suavital Ross Pedersen. Vamos a disfrutar de Polyphemus, una de las canciones de este último disco de Melissa. Insistimos, se llama Second Cycle, y bueno, hay que decir que esta composición Polyphemus es del trompetista, de Gordon Au. Vamos a disfrutar de Melissa Aldana y su saxo tenor. Así suena. Thank you. espectacular último disco del saxofonista andaluz Antonio Lizana. La verdad que este disco resuma Andalucía, como estamos diciendo, sobre los cuatro costados. Son 13 canciones a la cual mejores. Incluso ha incluido una de las versiones más clásicas, por otras partes, del saxofonista Sam Rivers. Precisamente él es eso, saxofonista, y bueno, lo ha hecho muy bien. Ha contado con colaboraciones como Mari de Jambao, este grupo de pop rock tan interesante, y hay que disfrutar de este saxofonista que se curtió en la escuela de Bilbao, en la Musiquén, en la famosa Musiquén, que a propósito nos hemos enterado últimamente que ya nuestro orotavense Natanael Ramos está recién graduado. Bueno, vamos a disfrutar de Antonio Lizana, de este álbum llamado De Viento, y recomendándote una canción llamada Cruzando el Estrecho. Espero que sea de tu entero agrado. Hay que decir que el disco se editó en el pasado año 2012 y que nos había quedado un poquito en el tintero. Aquí tenemos a Antonio Lizana con este Cruzando el Estrecho. Mi adorada Chabela. Thank you. Continuamos en Canción a Quemarropa y lo hacemos con nuevo material. Es que no paramos de recibir muy buena música aquí en Canción a Quemarropa y para nosotros es un placer pues retomar este pulso con todos ustedes. Vamos a disfrutar ahora mismo precisamente del último disco de una cantante brasileña llamada Luna Cohen, que bueno, está afincada desde hace ya bastante tiempo en Barcelona. Se ha armado de una banda de excepción con los mejores músicos catalanes y la verdad que de los 11 temas que compone este Estrada do Sol, editado a través de Temp Records, hemos seleccionado Samba Che, una de las canciones insignes, como te digo, de este gran disco que además ha merecido bastantes premios en Cataluña. Vamos a disfrutar entonces de este excelente Samba Che. Esto es Luna Cohen y su último disco, Estrada do Sol. Ilegales sin derecho, legales sin palabras. Cuando mexe, remexe as cadeiras, Eleonora. Faz endoidecer. Ai, menina, parece que veio da Bahia. Mexe, sacode a poeira, dá de bamba no tango, no samba, lá comanda em San Isidro, ela é quem tem samba no pé, ai, ai, ai, que coisa boa. E quando ela chega, ainda tô esquentando a galera que seu vai ver. Quando mexe, remexe as cadeiras, Eleonora. Faz endoidecer. Ai, menina, parece que veio da Bahia. O teu samba, tchê. Mexe, sacode a poeira, dá de bamba no tango, no samba, lá com Sambate. Quando mexe, remexe as cadeiras, Eleonora. Faz endoidecer. Ai, menina, parece que veio da Bahia. O teu sambate. Mexe, sacode a poeira, dá de bamba no tango, no samba, ela comanda em San Isidro, ela é quem tem samba no pé, ai, ai, ai, que coisa boa. E quando ela chega, ainda tô esquentando a galera com seu vai vem. É lele, lele, lele, Honor, é lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, samba te. Samba, tchale, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, excelente material que nos viene desde Austria. Él se llama Wolfgang Musfield y es un guitarrista excepcional. No nos ha mandado ni uno ni dos, sino tres geniales discos. Uno de ellos, por ejemplo, grabado en el prestigioso Jazz Standard de la ciudad de Nueva York. Uno de ellos está grabado con Mick Goodrich. Después también tenemos un acústico llamado Vienna Naked. Pero nosotros nos hemos quedado solo con uno que se llama Drum Free. Algo así como sin batería. Y es que precisamente Wolfgang Musfield a la guitarra comparte escenario con Andy Scherer al saxofón y Larry Granadier al bajo. La verdad es que es un trabajo sensacional, muy recomendado, y que vamos a escuchar ahora mismo una de las canciones de este disco. En concreto, el título de la canción es Tribal Games. Así suena. Thank you. Continuamos en Canción a Quemarropa y ahora vamos a seleccionar uno de los proyectos más interesantes que nos han llegado ya hace un tiempo. La verdad que hoy está siendo un programa, digamos, de recuperación de material que nos había quedado en el armario o en la retina, como diría el clásico. Bueno, vamos a disfrutar del último disco de una pianista llamada Elizabeth Rapal, ella es de Cataluña, y del saxofonista norteamericano Chris Jake, que también suele girar bastante por Cataluña. Este disco se llama El Beso, o en catalán El Peto, y bueno, vamos a seleccionar una canción llamada No Nom o No Name, o algo así como Sin Nombre. Bueno, lo que no tiene nombre es cómo se compagina esta gran teclista con el saxofonista Chris Jake. La verdad que es un disco sensacional para escuchar con calma en casa, y la verdad es que nos atrae bastante el trabajo no solo de Chris, sino también de Elizabeth Rapal. Así suena esta canción, No Name. Thank you. guitarra tiene voz. Momento ahora para cambiar diametralmente de onda en el programa de En Canción y Quemarropa y disfrutar de esta sensacional banda de un trío llamado Honor Ear Trio. Su cintura en mi rodilla. Ellos son de Norteamérica, pero han tenido algunas giras por aquí, por Europa. De hecho, nos consta que ha estado tocando ya hace algún tiempo en el Jimmy Glass de Valencia. Vamos a disfrutar de Eric Lawrence al saxo, René Hart al contrabajo y la batería Alison Miller. La verdad es que nos ha gustado mucho este disco. Son un total de 13 canciones, a cada cual mejor. Y nosotros vamos a seleccionar una de ellas. Es el corte número 4 llamado Whistle Stop. Espero que les guste esta parada para silbar, que es lo que nos recomienda y lo que nos están proponiendo con esta canción Honey Ear Trio y su último disco Steampunk Serenade. Así suena. Thank you. Vamos ahora a escuchar, casi para acabar el programa, porque la verdad es que nos estamos pues aproximando al final del programa de hoy, la gran labor que está produciendo y que está realizando un guitarrista alemán llamado Max Frankl. Además de Max a la guitarra acústica y eléctrica, vamos a disfrutar del trombón de Nils Wohran, también a Dominique Landon, saxofón tenor, Pablo Held al piano y al Fender Rhodes, Matías Pickler al bajo y el batería Silvio Monger. Son 10 canciones a cada cual mejor. De hecho, la primera tiene una referencia muy clara a una pintura llamada Nighthawks. Y bueno, vamos a seleccionar para disfrutar de este guitarrista alemán una canción llamada Hollower. Espero que sea de su tremendo agrado. Y ya ahora a la vuelta volvemos en Canción a Quemarropa para decir hasta la próxima semana, porque se nos va agotando nuestro tiempo de antena. últimos acordes del himno nacional. Ya se duerme Santa Clara. Pues hasta aquí ha llegado Canción a Quemarropa en el día de hoy. Ha estado en los controles y en la voz Héctor Martín. Espero que nos volvamos a encontrar aquí dentro de 7 días en sintonía de Radio Tejina 103.6 de la FM y creativacanaria.com. Hasta la próxima semana. Adiós. Cuando la construyó.